Te pongo a cuatro, cómete el molly, vámonos ya pa'l cuarto. Manos arriba, toda la shorty, puta que tú un atraco. Se pone intensa, saco el machete como si fuera Rambo. No le tengo miedo a ganar, ya me voy acostumbrando. Te pongo a cuatro, cómete el molly, vámonos ya pa'l cuarto. Manos arriba, toda la shorty, puta que tú un atraco. Se pone intensa, saco el machete como si fuera Rambo. No le tengo miedo a ganar, ya me voy acostumbrando. Te pongo cuatro, shorty, ya no es más molly, sorry. Quiero ese culo vestido de Tommy, toda la noche chingando en el lobby. Está caliente la 40, casi tanto como el móvil. Me da su culo en dosis, nena me tiene dócil. Baby, te quiero chingar, no me canso de rockear, yeah. 5 gramos pa' fumar, yeah. Solo yo te hago volar, yeah. Hoy te voy a hacer gritar, cuando quieras despegar. Solo tienes que llamar, que yo te paso a buscar. Se me tujo y le tiembla las piernas. Toda la noche te activa tu reina. Siempre que escribe ella me contesta. Si quieres fiesta le doy pa' que tenga. Se me tujo y le tiembla las piernas. Toda la noche te activa tu reina. Siempre que escribe ella me contesta. Si quieres fiesta le doy pa' que tenga. Te pongo a cuatro, cómete el molly, vámonos ya pa'l cuarto. Manos arriba, toda la shorty, puta que tú un atraco. Se pone intensa, saco el machete como si fuera Rambo. No le tengo miedo a ganar, ya me voy acostumbrando. Te pongo a cuatro, cómete el molly, vámonos ya pa'l cuarto. Manos arriba, toda la shorty, puta que tú un atraco. Se pone intensa, saco el machete como si fuera Rambo. No le tengo miedo a ganar, ya me voy acostumbrando. Ya me voy acostumbrando, acostumbrando. No quiero tener otro caso, hey. Todos los recuerdos los enrolamos. Me duele mucho, no es muy sano. Qué rico singábamos hace años. Ya me estoy acostumbrando, ya me estoy acostumbrando. ¿Sabe qué? No somos santos. No quiero tener otro caso, no quiero. Solo quiero que me hagas caso. No me negas que te coma el papo, papo. O tu ventana como un taco. Deja tu pelo, amor, dasamos. Así singamos todo el rato. Qué rico singábamos hace años. Qué rico singábamos hace años, hey. Ella me gusta estando en cuatro. Cuando nos vimos en el baño, ey, ella me cogió de la mano. Porque quiere que nos comamos. Y es que nos quemamos, y es que nos quemamos. Y es que no, porque quiere que nos comamos. Y es que nos quemamos, y es que nos quemamos. Qué rico sin la mamá hace años. Te pongo a cuatro, cómete el molly, vámonos ya pa'l cuarto. Manos arriba, toda la shorty, puta que tú un atraco. Se pone intensa, saco el machete como si fuera Rambo. No le tengo miedo a ganar, ya me voy acostumbrando. Te pongo a cuatro,